que no hace palmas, se deja, se deja. Y los pibes ya sabemos que la llama tiene el sueño que cumple, pues ya se trata de la pilla. No tienes derecho a nada, si tu quieres estar desarpado. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perricantado. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perricantado. Que la pantalla me acompañe, todos aquí en Don Palmas. Sin que nadie se sienta zarpado, el que nace en Palmas, el hijo del Santa Mamá. Sin que nadie se sienta zarpado, el que nace en Palmas, el hijo del Santa Mamá. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perricantado. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perricantado. Que la pantalla me acompañe, todos aquí en Los Palmas. Sin que nadie se sienta zarpado, el que nace en Palmas, el hijo de Santa Mamá. Sin que nadie se sienta zarpado, el que nace en Palmas, el hijo de Santa Mamá. Hay que ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de esos a mí me la volvió. ¡Dale! Nosotros somos pocos, ya no se sobra con cagón. La larga capa juega pedazos de gato con yo me pudio. ¡Cagón! La larga capa juega pedazos de gato con yo me pudio. ¡Dios, Dios, Cristo! Tengo la capa muy rápida, son de gato, que se me murió. Tengo la capa muy rápida, porque mi amor ya me está al pan. que la gran noche poco rica mi pabellón. No te olvides que la gran noche poco rica mi pabellón. Poco rica mi pabellón. ¿Qué te pasó? que soñó. Palmas, sacamos palmas, palmas de corazón. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero un flogger no. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero un flogger no. Que se vaya de este baile, que toma solo y no convida. las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya, que se baile, que toma solo y no con vida. Que se vaya, que se baile, que toma solo y no con vida. Los pibes vamos todos a bailar, que la chile comenzó y la pibita está meneando. Somos quince, tocando con vida, sopla para otro baile, toma de la caca. Venga, vamos todos a ranchar, a quemar, a capear, que el calor no se aguanta. El que quiera tomar, que le bate la mano, que le voy a complicar. Los pibes vamos todos a bailar, que la cuna comenzó y la pibita está meneando. Estamos quince, tocando con vida, toca para otro baile, tómate la caca. Pero como todos a arrancar, a quemar, a cambiar, que el calor no se aguanta. Que se quiera tomar, que le bate la mano, que le voy a convidar. Ay, que te enredas, porque quieres matar. Mientras andaba patrullando, a tu mujer yo la estoy empezando. A tu mujer yo la estoy empezando. Yo la fui a ver.

chiquito follador. Yo soy un chiquito follador. Hasta que yo te llamo y no consigo ahora cantarte. Oh, que ríe mejor. Yo soy un chiquito follador. Yo soy un chiquito follador. Hasta que yo te llamo y no consigo ahora cantarte. Oh, que ríe mejor. Thank you. que lo ve, cuando yo lo fuma entero, y anda fumando porro, que ve lo cantonero. Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se lo siguen. Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se lo siguen. Siento que son caritas, los reyesquillos, los mulos en blanco, y hablo canto el río. Come vuelvas más. No, no me busques nunca más, que yo no vuelvo más. Y si te vas, ya no vuelvas más, porque la sola te queda sin mí. Amor, adiós. Sin mí, amor. ¿Qué onda, bigote? Ahí todos ladran, pero ninguno muerde. Acá ha llegado la hiena. ¿Van a copiar esto? ¡Corta! Thank you. Tarzán, bailando en la selva. Chimba, Tarzán, bailando en la selva. Aparece una bolita, pintada y muy bonita. Aparece una bolita, pintada y muy bonita. Chimba, Tarzán, pintando en los labios. Chimba, Tarzán, pintando en los labios. El gorila desconfiado lo miraba de costado. El gorila desconfiado lo miraba de costado. Lo miraba de costado. Ay, tal, tal, a vos te capita mañana. Ay, tal, tal, cuando más te gusta colgarte de mi cama. Yeah. Vaya la voz, vaya la voz, que vos sos cagón. Vaya la voz, no la voz que, vos sos el gato que siempre corrí. Vos sos el gato que siempre corrí. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que el ganó camino me cuida la espalda al rey. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, quiero agradecerte porque no estoy muerto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, quiero agradecerte porque no estoy muerto. Rescata tu marido, ya porque gusta perseguirnos. ¡Ja! Cuando porque pasa a trabajar, ella sí a mí me va a buscar. ¡Turra! Decime por qué no le contás de que yo turra y te gusta vacilar. Si todo el barrio te entero, calla, no te caigo yo. Decime por qué no le contás de que sos turra y te gusta la putar. Si todo el barrio te entero, calla, no te caigo yo. Yo contale a tu marido, ya porque dice y todo dilo. Contale que andas en piola, que te defende con la boca y la cola. Contale a tu marido, ya porque dice y todo dilo. Contale que andas en piola, que en la cama me regala cola. Que en la cama me regala cola. Ah, ahí está. Ha. Si no podés dormir, a la vera ya Martín. ¡Martín! Que levante la mano lo que vive en la pastilla. Que se mate todo aquel, ¡dale!, el que vive de manija. Que fue lo que mi doctor me ha recetado una ribotril. Qué bueno que esa pastilla me receta algo para dormir. Gracias a esta receta, hoy mi sueño se concreta. Mira si estoy piola, que hasta duermo bien la siesta. Gracias a esa receta, hoy mi sueño se concreta. Mira que estoy piola, que hasta duermo bien la siesta. Que hasta duermo bien la siesta. Si no puede dormir, llama al 0800 Doctor Chapatín. Pensando triste solo voy a contarle a mis amigos que lo nuestro terminó, que lo nuestro está perdido. Y pasa el tiempo y no te olvido, de que jamás volverás a estar conmigo. Perdí el amor que alguna vez te la dejé. Te amo tanto que no la enloquece. volverás por mi amor. Después tocan el tambor, porque esperan que...